Qué hermoso. Ahí están los aplausos. Qué lindo, impresionante. Qué lindo. Les llegan mensajes que los están escuchando. Nos llega uno que dice: ¿cómo va surgiendo el nuevo cancionero cubano y apoyo del Estado tienen o son movimientos independientes que se van gestando, como es el caso de Mejunje en Santa Clara? Nos pregunta Antonio de las Heras. Eso de proyecto independiente es una, digamos que es 50-50, como le digo, porque entiendo su pregunta. Normalmente sí, las cosas las hacemos independiente, pero hay cierta colaboración también de organizaciones, por ejemplo, como la Asociación Hermanos Ahí, que es una organización que ampara a los artistas jóvenes menores de 35 años. Por ejemplo, gracias y a esta Dirección Municipal de Cultura también. Y la Dirección Municipal de Cultura con sus por supuesto, trabajos. No es suficiente, uno tiene que aportar también de la gestión que uno haga personalmente. Claro. Sí, yo creo que eso es el fuerte. Tiene una fuerte corriente independiente la música que hacemos, evidentemente. No hemos firmado con ninguna disquera. Estos discos lo hacemos de manera independiente, pero en cierta colaboración con estas instituciones, con la asociación que nos financió este disco que recién te comentábamos, que recién grabó la producción, financió también mi disco anteriormente. Financiado por la asociación Manos Ahí, y el disco de Norlen, que fue que lograste hace como 2 años, ¿no? 2 años, y también financiaron el videoclip. Es decir, es mitad y mitad. Claro. Un ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? Y uno admira profundamente siempre a Cuba, y también admira por todo lo cultural y cómo es hacer música en Cuba, ¿no? Digo, quizás aquí, y no sé también la percepción que ustedes ven en la Argentina, no es tan común que la música esté todo el tiempo, ¿no? Quizás en Cuba hay otras políticas más desde pequeños, desde pequeñas. Yo creo que hacer música en Cuba o en cualquier lugar donde estés es una maravilla. Sí. Porque la música es el lugar donde uno va a aliviarse. Es una herramienta meditativa, es un lugar que nos ofrece una puerta hacia nuestra espiritualidad, hacia nuestra paz interior, digamos, ¿no? Entonces, hacer música no es jamás un sacrificio. En todo caso, es un alivio, es una maravilla. Yo creo que las personas que han escogido la música para desarrollarse a través de ella, pues hay cierto privilegio en ello. Así que esté en Cuba o esté en cualquier lugar donde me encuentre, hacer música o permitir la música no es nada, digamos, no es un sacrificio, es una bendición. Sí, y quizás también lo que preguntaba en función de que hay más acceso, digo, quizás más fácil, no fácil, pero sino como esa posibilidad del derecho, y en algunos lugares de Latinoamérica, o como pasa en algunas partes también de nuestro país, a veces es más complejo poder llegar a hacer música. Es cierto. ¿Se vive así? El o el acceso a la educación es masivo, a la educación musical. Uh-huh. Claro, hay que hacer pruebas también, no quiere decir que todos los niños pueden estudiar música. No solo hay que hacer pruebas, los niños tienen que hacer pruebas para entrar en los conservatorios por el tema de la actitud, que es una cuestión que está en debate, ¿no? Sino por la capacidad también que tienen estas escuelas de aceptar a estos muchachos. O sea, no hay recursos para darle clases de música a todos los niños cubanos. Y ahora una respuesta un poco más superficial que la que te di hace un minuto. Creo pero que fue muy buena igual. Que en un entorno, que el entorno social de Cuba favorece eso. Es un lugar por naturaleza musical. Favorece el entorno, favorece la tranquilidad que hay en Cuba. Es una de las cosas que agradecemos mucho, que es un país tranquilo. Y entonces favorece no solo la música, sino el arte en general. Por eso es que es una cantera de artistas cubanos. Pero también creo que la música y el arte en general es necesario en nuestro mundo. En Cuba se da, digamos, naturalmente. Pero acá, mi experiencia directa en este viaje, creo que la música es absolutamente necesaria. Claro que sí. Como es necesaria, le vamos a pedir otro tema. Ok, vamos a hacer otro tema. De paso les voy leyendo otro mensaje que nos llega, que nos dice, mientras ustedes hacen el cambio de las guitarras y se acomodan, gracias hermanos cubanos por traernos esa maravillosa música. Un fuerte abrazo desde el Callejón de la Capilla, bienvenidos Nora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Porque tienen una tierra hermosa aquí, la hemos pasado bien, no podemos decir otra cosa. Argentina es una tierra muy linda, su gente, y además me he encontrado con algo que valoramos mucho, y es el amor, esa afinidad hacia los cubanos, es una cosa increíble. Sí, muy un lindo. Cariño ahí natural. Sí. Lo agradecemos mucho. Hay un lugar, se llama esta canción, y habla un poco de eso. Creo que es la mejor respuesta a tu pregunta. Buenísimo.